De los corridos chacalosos, Sapo 777 lleva por nombre el corridón, pariente. Vámonos, Recio, dice. Vámonos. Por siempre andar cuidando los pasos que voy pisando, firme estoy con él. En las malas siempre me acompaña, pues el negocio es chueco. Hay que arremangar, mi viejo, y alzado estoy. Yo no hago esto porque yo quiero, es que el negocio es bueno, pues él me deja el dinero. Los consejos de mi viejo los tengo, aunque ya no está conmigo, ahora se encuentra en el cielo. Batallando, batallando pa' llegar para la cima, tengo que ayudar a la paz que me da mi estima. Dice que me aparece arriba, el viejo a mí me cuida, ya sabe lo que hago, pues tráfico mercancía. Ay, ya verga, pariente. Somos los gemelos de Sinaloa, parientes. Y puro corrido chacaloso. Ay, ay, ay. Esta madre no está fácil, contra que el viejo es mi socio, ya sabe mi paz. El sapo por nombre me ha apodado, la clicona a mi respaldo. Somos pocos pero locos para que se va. Y no hablaremos de enfiestarnos cuando calo yo el baldeado. Ya la noche va pa' largo. Por su centro me verán rodeteando, con el taco por el lado, mercancía entregando. Ya me voy, ya me despido, aquí andamos pa' apoyar. La vida hay que disfrutar, porque un día se nos va. Saludos pa'l 777, ya que andamos al pendiente. Siempre gastando billetes, mis sacunas me protegen. Y ahí nomás quedó el corrido, mi viejo. Puro corrido chacaloso, mi viejo. Que suene el torolochón, mi compa. Saludos con mi compa Oso. Puro FC Music, compa. Vámonos, Reyes. Ahí nomás queda el corredor. ¡Con! ¡Oh!